Hola, buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Nice to Rack You, vuestro programa de rock and roll en Radio Behind. Hoy vamos a intentar, como todos los domingos, realizar una nueva jornada de música, interesante por supuesto como siempre, y proponeros otra iniciativa musical para que nos culturicemos un poquito más todos. A continuación vamos a presentar a nuestro compañero Clemenza. ¿Qué tal, Clemenza? ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas, Leyen. Perfectamente, gracias. Yo también estoy bien. Estoy un poco peor que ayer, pero ya hoy me voy acostumbrando. Bueno, Clemenza, cuéntanos un poquito qué has traído preparado hoy. Bueno, yo he traído preparados cuatro temas, un poquito variados y de grupos bastante importantes, vamos, grupos que y artistas que han hecho mella en la música en su época. Yo también he traído cositas interesantes hoy que poner y veremos a ver que si a la gente le gusta un poquito lo que se pone hoy. Bueno, vamos a empezar. ¿Con qué empezamos? Pues a ver, yo puedo empezar yo hoy porque el otro día empezaste tú. Y sí, me diste el honor, cierto. Y hoy voy a empezar yo. Pues venga, voy a empezar a hablar de un grupo que todo el mundo conoce, porque llevan tocando muchos años, pero que es un grupo que salió bastante años atrás. Voy a empezar a hablar de Aerosmith, ¿vale? Un grupo muy polivalente en su tipo de música, pero un poco cerrado en el tema del rock and roll. Ellos generalmente hacen hard rock o heavy metal. Y bueno, más o menos voy a contar un poquito los inicios de este gran grupo. Más o menos empezaron en Estados Unidos, por supuesto, en los años 70. Fijaros, es un grupo que tiene más de 30 años y lo formó, por supuesto, Steven Tyler, que toca el teclado, es voz, armónica y también incluso ha llegado a tocar la batería. Y bueno, la banda original tenía como miembros a Joe Perry, que era el guitarrista de solos. Tenía también a Brad Whitford, que era la otra guitarra, Tom Hamilton en el bajo y Joey Kramer a la batería. Y vamos, la banda empezó primero a llamarse The Strangers, los extraños, y empezó más o menos en 1964, pero como Aerosmith se formó en el año 1970. Y nada, empezaron a versionar más o menos canciones de los Beatles y de los Rolling Stones, por supuesto, ¿no? Porque eran los dos grandes grupos que eran el patrón para todos los demás. Como decía Steven Tyler, hay que intentar copiar lo bueno hasta conseguir hacerlo igual. Y después, a partir de ahí, empezar a hacer tu propia música. Y eso es realmente lo que empezó a hacer un poco Aerosmith, ¿no? Y bueno, como datos interesantes, fueron teloneros de grupos tan importantes como The Yardbirds, que ya estuvimos hablando de ellos en otra ocasión, no ampliamente, pero sí estuvimos hablando de ello, y de los Beach Boys también fueron teloneros. Y bueno, han sacado discos muy importantes. El primero, en el 1963, sacaron el Aerosmith, y allí venía una canción tan importante y una de mis favoritas como el Dream On, ¿no? Que después fue reeditada años más tarde en el Toys in the Attic, que está considerado también como uno de los mejores álbumes de la historia, en 1975. Y bueno, este álbum, pues la verdad es que tiene canciones buenísimas. Una que te gusta a ti mucho, Clemenza, la de Walk This Day, y otros espléndidos temas como, sí, por ejemplo, Sweet Emotion, Toys in the Attic, Uncle Salty, varios temas que la verdad que son increíbles de buenos. Y bueno, vamos a empezar poniendo un tema de ellos un poco más actual, llamémoslo, porque fue en mi primer disco que yo me compré de Aerosmith, y fue en el año 1993, ¿vale? Yo tenía unos 13 añitos y me compré ese primer disco que se llamaba Get a Grip. ¿Te acuerdas, Clemenza? ¿Te acuerdas que hay una vaca en la portada? Sí, me acuerdo del, efectivamente. Además, es el primero que conocí yo de Aerosmith también. Claro, tío, éramos unos chinorris y fue el primer disco, porque la verdad que tenía unos vídeos muy guapos, porque de aquella época era la época dorada de cuando aquí en España se empezó a ver la MTV y veíamos la cadena 40, los vídeos, y flipábamos todos con el Crazy, ¿te acuerdas? Y con el Amazing y todas esas canciones tan chulas. Me acuerdo de eso. Pues nada, yo voy a poner una canción de ellos, que es el Crane, que la canción es una canción de amor, que cuenta más o menos lo que es las incoherencias que tiene el amor a veces, ¿no? te puedo querer mucho, pero también te puedo odiar mucho, y que del amor al odio simplemente hay un paso, ¿no? Y que hay muchos sentimientos contradictorios en el tema del amor. Y bueno, más o menos lo voy a poner, porque aparte de ser una balada, es rock y mola muchísimo, como solo Aerosmith puede hacerlo. Espero que os guste. Friend of mine, the tables have turned, yeah, and calls me and then where's that party, that kind of love was the killing kind, so listen. Yeah! Bueno, debo decir que este álbum, el Get a Grip, pues fue el 17º álbum de la banda. O sea, imaginaros que después de 17 álbumes podían hacer canciones tan grandes como esta, ¿no? Eso realmente es lo que es un músico y realmente es lo que es un grupo. A ti, Clemesa, te gusta, ¿no? Aerosmith, ¿no? A mí me encanta. De hecho, yo este álbum lo conocí, pues, por un compañero de clase cuando íbamos al colegio, que íbamos siempre en bus y nada, nos sentábamos juntos. Y un día sacó de la mochila el álbum, ¿no? Y me lo enseñó y me dice, mira lo que me he comprado y tal. Y claro, yo vi la portada, pues eso, lo que decías tú, la vaca, ¿no? Con el pendiente en la teta, ¿no? Y bueno, una risa. Me quedé eso, es. Me quedé diciendo, ¿y esto? Y nada, luego lo escuché y dije, joder, pues la verdad es que tiene una pinta genial y empecé a oírle. Fue con ese mismo álbum, vamos, cuando les conocí. Visítanos www.radiobehind.com. Sí, yo a partir de ahí empecé a conocerlos y a partir de ahí empecé a comprarme todos los anteriores. Y la verdad es que es un grupo que a mí me ha llenado muchísimo, porque es un grupo, no es un estilo tampoco tan cerrado, ¿no? Me refiero a tan duro, ¿no? No es muy duro. Es un estilo que se puede escuchar muy bien. Tiene unas canciones preciosas y otras canciones de una potencia absoluta. Y bueno, se le ve claramente, ¿no? las influencias que han tenido de Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, ¿no? Yardbirds, The Rolling Stones. Mi mujer es curioso, ¿no? Mi mujer siempre dice que la boca de Steven Tyler se le recuerda muchísimo a la de Mick Jagger, ¿no? Y es verdad, hace esas movidas con la boca, hace esas movidas. De hecho, ahora que lo comentas, yo por ejemplo estuve pensando durante mucho tiempo por el tema de Liv Tyler, ¿no? Pues cuando salía en alguna película o algo, no me acordaba si era la hija del cantante de Aerosmith o la hija de Mick Jagger. Del cantante de Mick Jagger, vamos, de los Rolling. Y luego ya decía, vamos a ver, Liv Tyler, pues tendrá que ser hija de Steve Tyler. Y ya decía, sí, es verdad, ya sé, ya lo ubico. Pero hasta, yo me imaginaba la cara del cantante y me confundía entre los dos porque son muy parecidos por la boca y demás, sí, las facciones. Sí, son muy parecidos. Aparte, bueno, la hija, ¿no? Liv Tyler, el primer sitio donde apareció. Su hija fue en el video Crazy de este mismo disco. En un videoclip, sí, eso es. En el videoclip de este mismo disco que sale con la rubita esta también, que no me acuerdo su nombre ahora. También que fue considerada como la Lolita de los 90. Sí. ¿Cómo se llamaba la rubia esta? No me acuerdo ahora. No me acuerdo. Pues también, ¿no? Y aparecieron las dos, que se comen un poco la boca, y la verdad que esta es un vídeo bastante curioso. Sí. Bastante. Bastante curioso, vamos a dejarlo peligroso, ahí. ¿No? Leyendo. Sí, peligroso, y sobre todo a estas horas. Cualquier hora es peligroso, pero sobre todo a estas. Y bueno, más o menos eso, ¿no? El grupo este, pues, es un grupo que ya tuvo una época más easy-easy, más Deep Purple, pero después ya se hicieron un poquito más comerciales, incluso hicieron aquella gran banda sonora que se llevó la película Armageddon, que fue la de I Don't Want Miss a Thing. Que es un gran tema, ¿no? Donde además trabaja también la hija de exactamente, Isabel. Exactamente. Es la actriz principal. Sí. Bueno, pues, venga, si no, se nos acaba el programa hablando de Aerosmith y no podemos más. Como siempre. Pues, mira, he seleccionado una canción de George Thorogood and the Destroyers, que se llama Back to the Bone, que seguro que todo el mundo la ha oído porque es una canción que ha sido, banda sonora de Terminator 2, se ha usado en miles de shows, en la televisión, o sea, es una de las canciones por las que más derechos de autor se pagan, precisamente por esto, por todos los programas que la utilizan como recurso. Y bueno, pues la canción es rock, pero tiene unos ligeros tintes de blues, ¿no? Como todo lo que ha hecho este hombre, que le encanta el blues. Y bueno, es, inconfundible. Esta canción la ha oído todo el mundo al menos una vez en su vida, seguro, pero seguro. Y se usa, para que os hagáis la idea, hay deportistas que la utilizan para entrar al campo. El Back to the Bone, y bueno, y pues se les reconoce por eso. Por ejemplo, hay uno, un, no me acuerdo cómo se llamaba, pero a mí que me gusta el béisbol, pues había un pitcher, me parece que era de los Dodgers, ¿no? O, bueno, no me acuerdo el equipo que era, pero bueno, que la utilizaba, cada vez que entraba al campo sonaba esta canción. Y es curioso además porque George Thorogood también fue jugador de béisbol, y de hecho estuvo jugando en una liga semiprofesional, pero bueno, pues su banda, ¿no?, los Destroyers, le dijeron: oye, mira, tienes que elegir o una cosa o la otra. Ahora que estamos triunfando, pues es el momento de lanzarte a la canción, ¿no? Porque él sí que era muy bueno en béisbol, de hecho fue rookie del año. Pero bueno, al final se decidió por el mundo de la música. Y ha hecho canciones muy, muy buenas. Esta es una de ellas, vamos. Un riff inconfundible, ¿no, Clemenza? El del principio, ¿no? Exacto, exacto. Además, muy pegadiza, ¿eh? Os la pongo, a ver qué os parece. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad. Kings and queens step aside, Every woman I meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see, I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone. Madre mía. Empezado fuerte, sí señor. Sí, qué bien te veo, Clemenza, qué bien has venido. Como dice el gran Wyoming, es que me vengo arriba, chaval. Me vengo arriba, qué buen tema. Qué buen tema, Clemenza, sí señor. Así se empieza un programa, coño, sí señor. Te sientes un chico malo ahora, ¿no? No, me siento muy bien, tío. Este tema es que es buenísimo, tío. Es que es la polla, hablando mal, es buenísimo. Este tema me encanta, Dios sí, mío. Sí, sí. Es que las guitarras, tío, es que se sale del pellejo el puto tema, es buenísimo. Todo, la voz de George, vamos, que está ahí como un poco cascada, que da sensación de motero, ¿sabes? De chico exacto. Malo, de autopista, está genial. ¿Cómo se tiene que cantar estos temas, hombre? Es que el tema es darle dureza, porque es un tema que requiere esa dureza, es lo que yo más o menos le comentaba antes a Retro con uno de los temas que me puso, ¿te acuerdas? Que es que hay que darle a este tema, se merece eso, tío, es que se merece una voz así, se merece sí, unas sí, guitarras sí. Así, incluso se merece un instrumento de viento así, o sea, es que le cabe todo al tema, es buenísimo. Sin duda un gran tema, Clemenza, un muy muy buen tema. Me alegro que te haya gustado, espero que a la gente también, a los que nos están oyendo. A mí es que siempre me ha gustado este tema y yo lo tengo como una de las grandes bandas sonoras de mi vida, ¿no? Llamémoslo así, porque es una canción de esas que te vienes arriba, en un momento malo, te la pones y realmente te realza, ¿no? Es uno de esos temas, por lo menos para sí, mí, sí. ¿No? A mi manera de entender. Es muy bueno, muy bueno. Pues tío, me has dejado un poco jodido, ¿no? Bueno, pues este tema. Ahora te toca sorprenderme a ti. Sí, bueno, voy a poner algo que quizá esté a la altura, yo creo que sí. Te voy a poner algo que puede ser que esté a la altura. Te voy a poner a Edwin Etard, te voy a poner. A ver qué te parece. A un cantante que lideró más o menos su banda por el año 1970, que fue cuando más o menos tuvo su boom, ¿no? En plena guerra de Vietnam. Este tema también es potente y seguro os va a gustar y voy a intentar ponerlo para intentar un poco plantarle cara a Clemenza, que me ha puesto un gran tema. Y bueno, este hombre más o menos, su verdadero nombre es Charles Hatcher y nació en Nashville, ¿no? En Tennessee, como muchos grandes del rock, ¿no? Y bueno, este gran cantante más o menos lo que fue un exponente fue del tema soul, ¿no? Él formó su primera banda por el año 1957 y se llamaba The Future Tunes, ¿vale? Y más o menos en los años 60 pues grabó algunos hits buenos como el Double Soul y el Stop Her On Sight también, que está bastante bien esa canción, ¿no? Y bueno, el gran éxito de este hombre, pues el gran éxito de este hombre fue el War, ¿no? Guerra, ¿no? La canción antiguerra, nunca mejor dicho, que fue justo en plena época del Vietnam. Este tema ha sido versionado por montones de cantantes, pero hay una versión particular muy muy buena de Bruce Springsteen, que se hizo en el año 80, con él también en el escenario, y es una versión que conservo con mucho cariño porque es una versión muy buena del gran Boss y Edwin Etard. Este hombre también, aparte, ya murió el pobre, murió a los 61 años de edad. Y bueno, más o menos, para que os hagáis una idea, su manager, Lillian Kyle, solía decir que este artista, no había nadie mejor que él sobre el escenario y que era el hombre más simpático con el que uno pudiera desear conocer. ¿sabes? O sea, estamos hablando de un tío que tenía un carisma muy especial, que calaba en la gente y que realmente con este tema caló en la juventud de la época y realmente pues fue un exponente de problemas sociales y en el tema sobre todo de los derechos de los seres humanos en cuestión de la guerra. Está bastante bien y es un tema con muchísima fuerza y espero que os guste tanto como el anterior. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido que este hombre tiene una fuerza increíble, ¿eh? Claro, tenía que ponerte algo bueno. Al cantar, al... Sí, tenía razón un poco en lo que dice, en lo que habías dicho antes, que el carisma y tal se le nota en la voz y todo. No he visto una actuación de él nunca, pero me imagino que tiene que ser bastante impresionante, vamos. Bastante impresionante, la verdad que es un tío, es del palo Little Richard en el escenario. Es un tío súper súper potente de verle. Y como curiosidad, quería añadir que esta canción la compuso este hombre para Los Temptations, ¿sabes? El grupo de soul de la época, ¿te acuerdas, no? Los Temptations, el clásico Macken, ¿sabes? Y los Temptations la rechazaron porque decían que era una canción demasiado controvertida, incluso, sobre todo para la época que corría, ¿no? Y él, como la rechazaron, pues la cantó él. Y fíjate qué potencia, ¿no? Y es una canción bastante difícil de componer, ¿no? Es bastante difícil de crearla. Yo pienso que no tuvo que ser fácil crear ese tema, porque la verdad es que con los cortes que tiene y la estructura del tema, es difícil tanto cantarlo como componerlo. O sea, es un tema muy complicado y es un tema muy potente. ¿Vamos a seguir con potencia o qué? ¿O qué vas a poner ahora? Pues, bueno, ya que has hablado antes de... Bueno, has mencionado más que nada al boss, pues te voy a poner una canción del boss, precisamente. De yeah. Bruce Frederick Joseph Springsteen Cirilli. Ahí es nada. Que es el nombre de Bruce Springsteen, el nombre real de Bruce Springsteen. Mucha gente no lo sabe, pero joder, este hombre es una mezcla tremenda. Su padre era irlandés y su madre italiana. Y bueno, nació en New Jersey, no era una familia tampoco muy pudiente, digámoslo así, ¿no? A los 16 años, bueno, a los 13 él se compró una guitarra y más tarde a los 16 su madre tuvo que hacer un poco un sacrificio, ¿no? Y pedir un préstamo para comprarle una guitarra. Porque a él, pues desde que era un crío, vio a Elvis, ¿no? En un show. Y bueno, pues le encantó y decidió que, como muchísimos artistas de la época y de muchas épocas que han visto a Elvis, han dicho, bueno, yo me voy a dedicar al rock. www.radiobehind.com. Y bueno, pues empezó y este hecho, por ejemplo, el de que su madre le comprara la guitarra con un préstamo y hiciera ese esfuerzo, pues lo reflejó más adelante en una de sus canciones incluso. Y bueno, él, los primeros álbumes que sacó, los dos primeros en concreto, fueron bastante fracaso, digámoslo así. No fueron álbumes muy muy exitosos, eran canciones muy largas, muy poéticas y tal, pero no triunfaron. Sin embargo, ya en el tercer álbum pegó un bombazo, pero increíble. Y tanto fue así que estuvo, no sé si te acuerdas, Leyen, bueno, no sé si sabes, pues que estuvo varios años de litigio, dos años en los que no pudo hacer nada con su manager por los derechos de autor. Y de hecho ya duró tanto el litigio que bueno, el manager dijo, es que aunque saque algo ahora, ya no es lo mismo, ya no va a pegar tanto bombazo. Entonces dijo, mira, a cambio de la compensación económica, te quedas tú los derechos, y se acabó. Y es lo que hicieron, llegaron a un acuerdo, Bruce Springsteen pagó y bueno, pues se quedó con sus derechos. Pero claro, todo el mundo pensaba que después de dos años no iba a volver tan fuerte, porque ya estaba un poco más olvidado y demás. Y fue todo lo contrario, volvió y dio un poco un vuelco a su estilo, ¿no? Este hombre, de hecho, Bruce Springsteen, es uno de los artistas camaleónicos que ha habido, ¿no? Que decíamos, pues junto a, no sé, Bob Dylan, por ejemplo. Ha cambiado su forma de hacer música, tampoco el estilo, bueno, el estilo sí, pero su forma de cantar, su forma de componer, todo la ha cambiado y la ha modificado a lo largo de los años. Ha tratado miles de temas, críticas sociales en varios discos. Bueno, también sacó un disco en el que pues fue bastante importante en Estados Unidos, porque ponía, o sea, digamos así, echaba por tierra todo el ideal americano y ponía situaciones, o sea, en sus canciones hablaba sobre gente que estaba en situaciones que se escapaban al ideal americano, que estaban pasándolas pues fatal, ¿no? Canutas, y que vivían en Estados Unidos, pero aún así pues no vivían ese sueño americano y realmente estaban acabados. Y claro, la gente, pues oyendo lo que él cantaba, se daba cuenta pues que sí, que eso era una realidad. Y bueno, fue un disco que también triunfó mucho. Ha vendido muchísimos discos a lo largo de la historia, se le ha cuestionado varias veces, pero siempre ha salido adelante y siempre ha hecho de todo tipo de música. Incluso ha conseguido, pues bueno, ha sido en el atentado que hubo, no sé si recuerdas, el 11S. Sí. Pues esta canción, la que hemos seleccionado, la de Born in the USA, fue una de las que se utilizaron pues como recordatorio para las víctimas y como ánimo para el pueblo americano y demás. Todo lo que ha hecho, incluso no sé si recordarás también en la película Filadelfia, en la que hizo la banda sonora. pues todo lo que ha hecho en los últimos años ha triunfado y es uno de los artistas más importantes para mí, no de los años 80 ni de los 90, sino de los últimos 25 años. Yo diría de la historia de la música, ¿no? Yo pienso que como artista, hombre, por supuesto, junto a dos o tres más, ha sido de como artista de los mejores de la historia y ha sido un símbolo para montones de generaciones y ha sido un tío con un carisma y una manera de reinventarse maravillosa, que es lo que hablábamos el otro día de Tina Turner, ¿no? Que no lo consiguió hacer. Este hombre es uno de los que lo ha hecho. En contra de todo, ¿eh? Sí, ha sorprendido. En cada cosa que ha hecho, la gente se esperaba algo y él ha sorprendido con algo, si no mejor, al menos de la misma calidad, pero diferente, que es lo importante, ¿no? Nunca se ha estancado. Bueno, pues vamos a poner el tema y después te comentaré otras curiosidades de el boss. Yeah. Bueno, pues a ver, cositas del boss, interesantes. Pues mira, vamos a ver, cositas que has mencionado, Clemenza. Banda sonora de la película Filadelfia. Filadelfia. La canción se llama Streets of Philadelphia y es una canción muy muy bonita. Es una canción muy suave, muy tranquila, muy muy suavecita. Y es una canción que, como bien ha dicho Clemenza, es un tío que ha sabido reinventarse. Y es un tío que la verdad que, daos cuenta, que por ejemplo en este tema, lo agudo que suena su voz, ¿no? Que consigue llegar a tonos muy altos, después ya con los años, y por el tabaco y todo el tema, pues, y por los kilómetros sobre todo, pues su voz se le ha ido mermando, ¿no? Y cascando, ¿no? Entonces él ha sabido cómo poder componer canciones especialmente para él, ¿no? Es un tío que ha podido reiniciarse. De hecho. Claro, ha aprovechado y ha hecho canciones muy buenas, como Sad Eyes, que comentamos el otro día, Clemenza. Son temazos. Eso es, sí, es muy, muy bonitos y maravillosos. Cuando pasó también lo del 11S, el primer disco que sacó, de hecho, la primera canción que sacó después de ocurrir esto, creo que fue al día siguiente o a los dos días, porque estos genios tienen esa calidad, ¿no? De que un hecho social de momento pues le hace crear algo muy bonito y compuso la canción de Rising, que si no la habéis escuchado es muy buena. Rising, sí. Es muy buena, esa canción. Y nada, que invitaba al pueblo americano otra vez a resurgir de sus cenizas, ¿no? Y que lo que había pasado no tenía por qué apagar lo que ellos llaman el sueño americano y lo que es realmente el espíritu americano de ver la vida, ¿no? Esa canción fue también muy importante. Después, más cosas. Este hombre, yo la primera vez que le escuché fue en el año 85. Yo creo que es la canción primera de la cual yo tengo uso de razón. Y fue el famoso We Are the World, ¿no? Esta canción se hizo, como ha comentado nuestro compañero, se hizo en el 85 y es una canción que vino metida en un disco, el cual tiene varias curiosidades, ¿no? Porque es un disco que lo realizó la United Support of Artists for Africa, que era la sociedad de artistas, ¿no? Unidos para salvar de la hambruna a Etiopía, ¿no? En aquella época era una labor humanitaria. Y se realizó esa campaña, ¿no? Y se grabó un disco en un par de meses, se grabó ese disco con este gran tema, ¿no? Que este gran tema, pues la verdad es que lo compuso, creo que fue Michael Jackson y Lionel Richie, para los que no lo sepan. Y además fue producido por el genial e irrepetible Quincy Jones, ¿no? Y esa grabación, sobre todo este tema, pues cuenta con los artistas más importantes de esa época, ¿no? Como Kenny Rogers, Lionel Richie, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Steve Perry, Bob Dylan y Bruce Springsteen, que hace unos saltos realmente maravillosos. Y bueno, y el genial e irrepetible Stevie Wonder, ¿no? Que hace ahí también unos saltos en ese tema muy, muy duros. Sí. Fue un disco un poco controvertido, ¿no? Porque tuvieron muchos detractores. ¿Por qué? Porque primero por la ironía, ¿no? Y por el tema de que no se creían ese tema, ¿sabes? También, porque aparte había un gran grupo de personas, ¿no? Que pensaba que todo era un timo y que ese dinero no se iba a destinar realmente a eso y que todo fue un tema marketing, ¿no? Y bueno, también ese disco también incluyó grandes canciones, como alguna de Prince, como alguna de Bruce Springsteen, otra de Tina Turner. La verdad que salieron muchas canciones, ¿no? Y en ese disco pues realmente tuvo varias historias, porque estuvo guay. La verdad es que cuando se iba a sacar el disco un día antes, la gente hacía colas durmiendo en las casas de discos para esperar su salida. De hecho, fue tan guay el tema porque y tan sonado, porque aparte de ser una labor humanitaria y haber reunido a tantos grandes cantantes y haberse emitido en más de 5.000 emisoras de radio, pues daos cuenta de que en Italia, por ejemplo, desapareció un furgón entero todo lleno de copias, ¿sabes? Desapareció integralmente del disco, o sea, se llevaron el furgón para llevarse todas las putas copias. O sea, fue realmente un boom tremendo y este hombre, la verdad que cantar en ese disco tan importante, pues le trajo muchísimos éxitos. Ya recordaréis todo el mundo a Bruce Springsteen con el con el atuendo tan maravilloso de la cinta en el pelo a los Rambo, ¿no? Todo lleno de sudor, camiseta interior y chaqueta vaquera con las mangas cortadas, ¿no? Y con esa fuerza que siempre ha caracterizado a Bruce Springsteen en el escenario, el cual también es una persona muy íntegra que siempre ha mantenido a los miembros de su banda juntos y siempre ha tocado con ellos. E Street Band, exacto, podría ser, ¿no? Exacto, esa misma, la E Street muy Band. Muy buena. Ahí toca su mujer, precisamente, el violín, en esa banda, hace muchos años. En esa banda. Y la verdad que tiene conciertos muy grandes. Todo el mundo que no haya visto un concierto de Bruce Springsteen, por favor que lo vea y que vea realmente lo que es el poder de la música expresada como solo este gran cantante suele hacerlo. La canción que más me gusta de Bruce Springsteen es la de Brilliant Disguise. Buenísimo ese tema. Que es una canción muy muy buena. La letra es realmente, vamos, impresionante. Sí, tío, Amarte es un tío que ha sufrido, ¿no? Es una persona que ha sabido rehacerse. Se nota en todas sus letras. Ha sufrido mucho, ha llegado desde lo más bajo a lo más alto y es un tío que nunca ha olvidado sus inicios y eso es lo más importante para poder mantener los pies en el suelo una vez que llegas a ser una estrella. Bueno, vamos a cambiar de tema, si no se nos va la hora. Bueno, voy a ir con una cantante femenina, ¿vale? Voy a cambiar de rollo total. Voy a ir por la genial Blondie. Exponente estético y musical del pop de los 80, ¿no? Y de lo que se llamó la nueva ola. Esta mujer, pues la verdad que nació en Nueva York. Inició más o menos su andadura en el 75. Junto al movimiento punk, ¿no? Llamémoslo de punk rock que hubo en esa época, de la mano de los Ramones, de los cuales ella tocó con ellos en varias ocasiones, en varios bares y en varias historias, y la verdad es que le vino muy bien para después poder ella realzarse como una gran cantante de pop y con unos sonidos muy especiales, ¿no? Punk rock y soft rock, que la verdad que están muy bien. La carrera de Blondie es muy extensa y yo destacar algunos. Elite to the Beat es muy bueno, el 79. Yo ese disco me lo compré en vinilo, lo tengo y lo tengo como empaño, están bastante bien. Me gusta también mucho el Atomic y hay algunos que bastante buenos como el Union City Blue y el Auto American del 80, que también está de puta madre. Hay discos de esta mujer que la verdad es que son todos buenos. Es de las pocas cantantes de pop que realmente ha conseguido sacar un sonido propio y realmente muy especial, que sí, que solo suena a ella, ¿no? Solo suena a Blondie. Yo la canción que voy a poner de ella, porque tiene muchísimas, pero voy a poner su gran exponente, ¿no? Que es el Call Me, que ha sido una canción muy versionada y que es muy especial. Tiene mucha fuerza, es una canción que tiene un ritmo difícil de olvidar y realmente yo pienso que es una cantante a tener en cuenta, ¿no? Porque como todo el mundo sabemos, Madonna más o menos ha sido la gran exponente del pop a nivel mundial, llamémoslo, ¿no? Al igual que Michael Jackson en su estilo. Y realmente esta mujer, yo pienso que si no hubiera sido por Madonna, que realmente eclipsó a esta mujer en todos los aspectos por el tema de cómo era ella en ella misma, ¿no? Valga la redundancia, por todo el tema de los escándalos y por todo el tema de su postura escénica, llamémoslo, de Madonna, pues realmente esta mujer podría haber sido la gran reina del pop con diferencia, ¿eh? igual que Madonna. Pero ya digo, salió en una época muy controvertida, que Madonna estaba muy fuerte y que le fue casi imposible competir con ella. Pero os pongo la canción, que seguramente la habréis escuchado, y si no, espero que os guste mucho. Bye. Bueno, Clemenza, por supuesto la conocías, ¿no? Y de hecho te iba a comentar que esta canción siempre me recuerda un poco a una canción, bueno, vamos, el ritmo que tiene es muy parecido a una que tiene Ozzy Osbourne cuando estaba en su etapa en Black Sabbath, vamos, que se llama Hole in the Sky, que no, si la has oído o si la oyes alguna vez, pues te recordará seguro un poquito. Me la apunto. De acuerdo, pues eso, me la apunto. Hole in the Sky se llama la canción. Ok. Creo recordar que ha hecho, que fue una de las primeras, o si no fue una de las primeras, la primera mujer de la historia que cantó un rap, ¿no? Bueno, exacto, blanco, exacto. La mujer blanca, quiero decir. Exacto, exacto. Se llama Rapture, la canción. Es metida Rapture, en el disco Auto American en el 80, sí. Es una canción que es la verdad, es el primer tema de la historia en el cual fue interpretado por una mujer blanca. Totalmente cierto. De hecho, ya te digo, esta mujer después ha hecho de todo tipo de música también, pero sobre todo hacia pop. Y bueno, Deborah Harry, que es Blondie, ¿no? Esta mujer después también hizo algunas series de televisión como artista y demás, y tuvo que abandonar el grupo porque, por lo visto, tuvo una enfermedad genética el guitarrista del grupo, y tuvo que dejar, el grupo se separó y tuvieron que dejarlo. Y bueno, ya te digo, duró muy poquita la andadura de esta mujer. Después se han hecho varias recopilaciones de ella y de todo. Podéis conseguir alguna a bastante buen precio y seguramente no defraudará, porque tiene canciones bastante importantes de sobre todo la época dorada del pop de los 80. www.radiobehind.com. Bueno, Clemenza, ya queda poquito tiempo. ¿Ponemos un temita más y nos marchamos o cómo va esto? Bien, yo tenía seleccionado uno bastante bueno. Quería poner Princess of the Universe de Queen. Un gran tema, sin duda, para acabar esta nueva sesión de Nice to Rock You, sí señor. Efectivamente. Princess of the Universe fue, como la mayoría conocerán o sabrán, vamos, fue la banda sonora de Los Inmortales, de la película, que en su día pues fue un bombazo. Y bueno, Queen fue creada en 1970 por Freddie Mercury, que murió bastante trágicamente debido al SIDA, ¿no? Y bueno, a pesar de ser inglés, nació en Zanzíbar, y de hecho sus padres son indios, o sea que no es del todo cierto eso que dice la gente, que Freddie Mercury ha sido el cantante inglés más... Bueno, sí que lo ha sido, pero no era inglés del todo. Y lo que sí que es verdad es que Queen ha sido uno de los grupos de las últimas décadas, de los últimos 30 años, 40, y puede que de la historia, uno de los mejores grupos de Inglaterra y del mundo. Desde luego, vamos, ha habido pocos grupos en los que se haya combinado, ¿no?, tanta calidad en los distintos componentes, porque Freddie Mercury tenía una voz increíble, era muy buen cantante, pero excepcional. Y Brian May, por su parte, el guitarra, está considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Este tema es un clásico, es una canción impresionante y que seguro que os va a gustar. Aunque no os guste Queen, a los que, pues no sé, por el tema que sea, no os atraiga, seguro que esta canción os gusta, porque le gusta absolutamente a todo el mundo. Es un temazo increíble. A mí, como tú sabes, Clemenza es uno de mis grupos favoritos de la historia. Y bueno, aparte de Brian May, por supuesto, y Freddie Mercury, había que decir, ¿no?, que los maravillosos coros que tiene Queen en casi todas sus canciones. Hay un alarde de coros muy poco vistos, sí, en la historia musical. Pues todos esos coros se lo deben al genial Freddie Mercury, al genial Brian May, por supuesto, que también era un muy buen cantante, y al genial Roger Taylor, el batería, que tenía una voz, sí, alucinante, pero alucinante. O sea, una de las mejores voces rock que he escuchado la tenía ese puto batería. Era buenísimo. Lo que pasa es que teniendo a Freddy es difícil. Claro, pero date cuenta que las canciones, bueno, sí, están llenas de coros. Bueno, tiene razón. están llenas de coros, y esos coros los realiza, no los realizaba gente, músicos de estudio que se les pagaba por venir a cantar el tema, ¿no? Simplemente lo hacían los propios músicos, que eso tiene un valor incalculable, ¿sabes? De tú poder llevar tu propia banda y que tu propia banda sea la que lo haga todo. No tengas que pagar músicos externos. Sí, es cierto. Y el tema también de Freddie Mercury, bueno, que también era un genial pianista, todo el piano de todas las canciones lo metía él. El bajo también lo metía el propio Brian May. Temas también de percusión también lo metía el propio Freddie Mercury. Estamos hablando de un grupo de los más completos de la historia en cuestión musical. O sea, absolutamente, este grupo lo tiene absolutamente todo. Te hacen un rock and roll, te hacen un rock and roll de puta madre. Te hacían una balada y te hacen una balada de banda sonora. Su propio nombre indica la canción que va a poner Clemenza, ¿no? Sí. La gran película protagonizada por Christopher Lambert, o quizás su mejor película, ¿no? Porque hay algunas actuaciones de este hombre que la verdad es que... Y por Sin Connery también. Exactamente, exactamente. Como, pero ahí hace de secundario, que es el que le enseña a él. Sí. Pero de secundario y de español. ¿Te acuerdas, Clemenza? Y de español. Y de español, efectivamente. De hecho, le llamaban El Español. Bueno, pues os dejo el temilla, y hasta aquí ha llegado el programa Nice to Rock You. Y esperemos que el próximo domingo pongamos más temas y sigamos hablando de lo que tanto nos gusta. Y sobre todo de grandes grupos, que vamos a intentar quizás hablar un poquillo menos de ellos para poder hablar mucho más de ellos en otras ocasiones, que pondremos más canciones, porque es lo que define a un gran grupo, ¿no? No solo una canción, como pasa ahora, ¿no? Que tienes un éxito y ya con eso vives toda la vida. No, no. Estamos hablando de grupos que tenían multitud de éxitos, multitud de tracks maravillosos y multitud de discos editados con una calidad sin precedente. Bueno, Clemenza, un saludo, tronco. Te dejo con el tema. Venga, Leyen, hasta la próxima semana. Watch!